Seguimos acá, ahora ya en el estudio con invitado, estamos, vamos a conversar en realidad con Sebastián Lastiri, que es docente de la carrera de Económicas y Jurídicas, y a su vez es el director del ICOMEX de la provincia. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a todos y a todas. Y bueno, primero gracias por la invitación, y segundo, disculpa, pues me hice un poquito tarde, estaba justo corrigiendo exámenes de Introducción a la Economía, y bueno. Se me pasó un poco el tiempo y estoy del otro lado de la ciudad, de la otra ciudad, del otro lado de la otra ciudad. De la otra ciudad, de Santa Rosa, bueno, es un conglomerado Santa Rosa Toay. La otra invitada también, en la otra punta, dentro de un rato vamos a tener un poquito más, ya les dije, hoy tenemos el programa lleno de contenido y esta segunda parte va a estar dedicada justamente a lo que pasó esta semana y a lo que viene pasando con el desfinanciamiento de las universidades públicas en nuestro país. Hubo dos jornadas de paro, miércoles y jueves, y el jueves una serie de clases públicas, para mí sumamente interesantes, que generaron una comunidad afuera, que mostró qué es lo que viene reclamando y para quiénes y para qué. ¿Cuánto le cuesta la ignorancia a un país, vos que tenés los números? Mirá, hay un dato muy, muy claro, contundente, si uno mira... ¿Cuánto gasta cada gobierno? No estoy hablando del sector privado. ¿Cuánto gasta cada gobierno en ciencia y educación en cada país y los pone en un ranking? Se va a dar cuenta que casi coinciden con el ranking de los países que están mejor y los que estamos peor. Con lo cual, si, para no poner, no pongo un número, pero sí un concepto, no podemos estar mejor si no seguimos o si no aumentamos la inversión en educación pública y en ciencia y tecnología. Creo que ese es la primer preocupación o la mayor preocupación, ya no por el corto plazo, ya no por nuestros salarios, que también es, por supuesto, estamos preocupados, pero en este mensaje de un gobierno que plantea que hay que pasar este mal momento para después estar mejor, la mirada que tenemos es que con estas políticas de reducción de la inversión pública no vamos a estar mejor, pero no por una cuestión ideológica. La historia y la realidad de los países que sí están mejor así lo demuestra. Hay evidencia científica en ese sentido y eso desde ya nos preocupa mucho y eso es lo que estuvimos tratando de transmitir en estas charlas. Mi percepción con respecto a la situación en general y en particular a todo lo que tiene con el sector público y en particular la educación pública es que hay una mirada o nos hemos puesto a discutir cosas que lamentablemente nos hemos puesto a discutir cosas que hace tiempo no discutíamos, que la educación pública tiene un rol central, importante y estratégico en el desarrollo del país. Han pasado un montón de gobiernos y nadie lo había discutido en la magnitud que lo discute este gobierno, y creo que tenemos que llevarle a la comunidad la otra mirada. El gobierno plantea una mirada en la que ese recurso, ese gasto que se hace, o esa inversión en nuestra mirada, pero el gasto, en las palabras del gobierno, el gasto que se hace de todos los ámbitos del sector público son casi una caja negra, una destrucción de recursos y de valor que le sacamos a unos para destruirlos o repartirlos en algunos privilegiados, como si los docentes lo fuéramos, ¿no? Pero, y esa mirada es sobre la que hay que trabajar. La educación pública tiene un valor, no es que el docente que da en la escuela pública o en la universidad pública vale menos que el que da en la escuela privada. No es que el médico que te cura en el hospital público te cura menos que el hospital. Y esto no es una disputa entre público y privado, es una conjunción entre ambos. Y ese es el mensaje. El servicio público tiene un valor. El otro día compartía en la clase pública, hoy una universidad privada, 100% privado, vale entre 340 y 790 mil pesos. Por mes. Sí, más la matrícula, más algunos todo derechos de exámenes. Claro. Pero poneles, no hace falta complicarse más, pongamos esos números. Sí. Claro, suficiente. Y que cada uno saque la cuenta de si lo podría pagar o no. La Universidad Nacional de La Pampa tiene 12.000 alumnos, 12.000 matriculados. ¿Cuántos quedarían de esos 12.000? El otro día lo charlábamos. ¿Cuántos ya quedaron? Bueno, está bien, es cierto, es, sí. Porque además hay que sumarle el alquiler, el transporte. Pero ni siquiera hace falta complejizar la cuenta. Sí, sí. Que cada uno de nosotros preguntemos, ¿podríamos pagarlo? Claramente no. Y si es no, uno podría decir, bueno, no, está bien, no podemos, no hay plata. Digamos, apliquemos, no hay plata. ¿Qué consecuencias tiene eso en el mediano y largo plazo? ¿Vamos a estar mejor? No hay plata, pero ¿vamos a estar mejor en el futuro si en vez de 12.000 hay 1.200? Realmente, pero hagamos la pregunta de verdad, digamos, seriamente, no para ganar la discusión, seriamente. ¿Cuánto lo podrían pagar? ¿El 10%? Digo, un número, el 20%, vamos a ser optimistas, el 30%. Uh-huh. ¿Y sí, los otros 8.000? Que no van a egresar en el futuro, vamos a estar mejor con 8.000, digo, la Pampa. Uh-huh. Multiplicarlo esto por los, no sé, los números de matriculados a nivel nacional. ¿Vamos a estar mejor en el futuro con menos profesionales, con sí, menos gente que sepa, con menos ciencia, con menos tecnología, con menos... Lo que pasa es que a veces el discurso ese de vamos a estar mejor, no sabemos a quién está dirigido. Yo en eso, porque, Juan, porque dicen, bueno, nosotros vamos a estar mejor. O sea, yo pienso que ahora la opinión está muy economizada. Vos hablás con todo el mundo y parece que fueran todos economistas, ¿no? Altos economistas. Altos economistas. Y hay una parte que te dice que indudablemente que con esto no vas a ningún lado, y otro que te dicen que vamos a estar mejor. Hay uno que nos están mintiendo o no está dirigido a la población en general. Yo adhiero a lo que vos decís, al mensaje. Pero propongo otra cosa. Hablemos no entre nosotros. Entre nosotros. No, no. Si no, nos quedamos con el mensaje de X. Sí, discutir sus narrativas. Hablemos no entre uh-huh. nosotros. Y yo le pregunto a un montón de gente que conozco, que aprecio, que valoro y que me plantea esto. Vamos a estar mejor. Me lo plantea desde la honestidad, porque si no, nos quedamos en quién nos miente. Ellos piensan que vamos a estar mejor. Mi pregunta a ese vamos a estar mejor es, ¿vamos a estar mejor así? Estas preguntas. ¿Vamos a estar mejor con menos gente que estudie? ¿Vamos a estar mejor con menos gente que no accede al trabajo? Ya empezó a pasar. Ya las pymes no van a poder pagar la luz. Cuando no puedan pagar la luz, no van a pagar más los impuestos. Cuando no puedan pagar más los impuestos, va a caer la recaudación. Y cuando caiga la recaudación, falso superávit que están festejando, otra vez. ¿Hasta cuándo llega uh-huh. eso? Pienso, ¿no?, en tu doble rol. Vos sos el director de la Agencia de Comercio Exterior de la provincia. ¿Con qué recurso humano se podría llevar adelante el comercio exterior si no tenemos profesionales formados también en nuestra universidad? Pero vuelvo a porque si no... parece que siguiéramos discutiendo entre lo público uh-huh. y lo privado y fuera uno u otro. ¿Con qué recursos humanos van a exportar las pymes o las empresas que quieran exportar? ¿Quién los va a ayudar? ¿Alguien que no sabe cómo hacerlo? No va a pasar, pero no es porque no pasó en el mundo. Y reitero, mírenlo, es fácil de hacer, hay mil publicaciones. Los países que... Hoy la diferencia entre ricos y pobres en países... es el conocimiento. Claro. Si no tenemos... ¿Y quién lo va a hacer? Dice, no, el sector privado. En el mundo no pasa, no es porque... Que tiene que haber más participación del sector privado en la ciencia, en la tecnología. Perfecto. Que pueda haber más universidades privadas, más escuelas. Perfecto. Pero no a costa de suprimir los derechos de la gente para que acceda. Esa creo que es la discusión que nosotros... o que yo planteo, digo nosotros medio, uh-huh. que no sé hasta dónde llegan uh-huh. nosotros, pero lo que yo propongo, la que el otro día en la charla les contaba, dejemos de pelearnos entre pobres, porque no vamos a... dejemos de pelearnos por Lali Espósito, por Fátima Flores, por... Claro. No tiene por Elon Musk, no tiene sentido. Pensemos nosotros realmente... Si de verdad, más allá de quién voté, quién no voté, si ya tengo razón, no importa quién tiene la razón, al final sí, ¿no? Pero no importa ganar la discusión, importa que realmente encontremos las soluciones a los problemas. Uh-huh. Y el problema es que hoy tenemos poco acceso a la educación, producto que hubo error en la, porque esa es otra, cuando uno se pone a hablar y dice, ah, vos porque defendés al gobierno anterior. Yo sí tengo una pertenencia partidaria, yo sí soy peronista. Ahora, ¿eso quiere decir que todo lo que hizo el otro gobierno estuvo bueno? ¿Eso quiere decir que todo lo que yo digo lo digo porque soy peronista? No, yo soy peronista porque pienso como pienso y es el que más cerca está de lo que pienso. Pero no caigamos en esa, en ese Boca-River, porque los problemas van a seguir estando. Ayer alguien decía, bueno, los grandes problemas de este país son económicos. Yo difiero, yo creo que los grandes problemas de este país son políticos, no económicos, porque si no hay una mirada de un Estado que tenga un desarrollo político de la economía, me parece que pasa esto otro, llegan otros con otra mirada y quedamos afuera la enorme mayoría. Desde el gobierno de Mauricio Macri, recuerdo a Vidal que decía, los pobres no llegan a las universidades, entonces ¿para qué abrimos universidades? Yo creo que en la Universidad Nacional de La Pampa, muchas y muchos de los que se están recibiendo hoy son primera generación, y no vienen de las clases enriquecidas. ¿Vos como docente eso lo ves? ¿Es un lugar de ascenso social en la universidad? No tengo dudas de que es así. Si es verdad que no es mágico, no resuelve todos los problemas, pero sí tengo, o en mi opinión, mientras más posibilidad de acceso tenés a la educación, más posibilidad de ascender socialmente tenés en la vida, desde la educación primaria, la secundaria, si uno mira los niveles de ingreso, las brechas de ingreso en función de los niveles de educación, no hace falta explicar mucho, hay diferencia del doble o el triple entre entre cada uno de los niveles, con lo cual está explicado también, hay datos que muestran que en promedio, por supuesto que no aplica a todos los casos, pero que en promedio una persona que no pudo acceder a la educación secundaria o universitaria, en promedio tiene menores ingresos que uno que sí accedió. O visto al revés, alguien que va a la universidad tiene mucha más probabilidad de acceder a ingresos más altos que alguien que no accedió a la primaria o a la secundaria. Eso es un dato. Y volviendo al tema de los problemas, que creo que ahí hay que poner el foco, yo tengo mis dudas de que se pueda separar la política y la economía, mis serias dudas, y la sociología. No hay política sin economía y no hay economía sin política. Lo otro es, hay ciencia, sí, pero después en la vida, en la claro, implementación real, si no hay política y no hay una construcción de consensos y de poder para llevar adelante esas políticas, esas teorías, bueno, son teorías y está bien, y en el ámbito de la ciencia se discuten, pero al fin y al cabo, en la vida real, ¿qué es de lo que se trata la economía? La economía es una ciencia social, muchos interpretan que es una ciencia exacta porque se usan números. Pero la economía estudia al hombre viviendo en sociedad y relacionándose en términos económicos, comerciales, claro, hasta sociales. Una decisión de compra o no compra es una decisión personal, psicológica y sociológica. Entonces, yo creo que tenemos un problema estructural que tiene que ver con un montón de dimensiones. Tiene que ver con la ingeniería, porque a veces nos falta infraestructura para sacar nuestra producción. Tiene que ver con la economía, porque a veces tenemos problemas de tipo de cambio, problemas de precios relativos. Esto que está pasando con las tarifas no es un problema, es un problema de precios relativos, no es solamente un problema de devaluación. Es un problema de que han cambiado los precios relativos de la energía, principalmente de la energía, con respecto a todos los otros bienes. Medilo en términos de kilos de carne, de todos los otros bienes, han cambiado esos precios relativos y eso está afectando los ingresos de las pymes y de los asalariados, está afectando la sostenibilidad de las pymes y va a afectar la senda de crecimiento de nuestro país porque va. Yo le mostraba el otro día en la charla. Pues yo les puedo hablar de tipo de cambio. Sí, por favor. Necesito. Si les cuento de tipo de cambio real, ya como que empiezo a hablar un poco en chino. Y, claro, y nos perdemos de yo les mostraba una de foto de lo que ayer. Nos pasa. Ayer en la charla les mostraba una foto del Paso Cristo Redentor. El Paso Cristo Redentor une el paso que une Argentina con Chile en Mendoza. Y le mostraba dos fotos. Una de mayo de 2023. Hace un año, ¿no? Que, y otra del último fin de semana largo, extra XXL, el de ahora de Pascua y de Malvinas. Dos colas para el mismo paso, nada más que en sentido opuesto. Claro. En mayo estaba la cola de los chilenos para entrar a comprar a Argentina, porque Argentina estaba barata. En dólar. En dólares. Y ahora los argentinos yendo a comprar a Chile porque Argentina está cara en dólares. Uh-huh. Ni hablar en pesos, digamos, sí, ni hablar para nuestros ingresos que están en pesos. ¿Y eso qué quiere decir? Que es más difícil que exportemos porque estamos caros. Justamente estamos caros en alimentos que históricamente claro. Argentina fue barata porque somos productores. El sector de la carne hoy se está quejando porque no es competitiva en dólar. Dicen, en el mundo se vende el kilo $3 y nosotros lo tenemos a 4. Digo, un sector que es el sector. Eso es decir, ¿y por qué pasó eso? Porque se encareció la logística, porque tenemos el combustible mucho más caro, porque el resto de la energía, la luz y el gas se encareció. Y lo que se redujo y contradice un poco muchas de las opiniones de inflación que a veces asusta que haya colegas que las repitan, bajaron los salarios. Claro. En dólares, en pesos, en yuanes, en la medida que lo tomen. ¿Y eso bajó la inflación? Claro. ¿O la aumentó? La capacidad adquisitiva por lo pronto está a 22% hoy, más. Ayer se conoció el dato del Richter, bueno, un indicador que mide el promedio de los salarios de la economía argentina. En 3 meses retrocedimos 20 años. Claro. Hoy estamos con salarios en términos del mismo poder adquisitivo. Sí, o sea, la cantidad contarlo en dólares porque es una trampa decir, bueno, nosotros seguimos cobrando $500, por ejemplo, $600 el salario. Sí, pero si estamos caros en dólares. Por eso, está bien, pero digo, lo que se va es el poder adquisitivo. Vos no podés... Compra menos cosas. Claro. Si antes compraba 800 kilos de carne, ahora compra 500. Claro. Bueno... nada más que eso, en vez de ser en kilo de carne, es un promedio de cosas que comemos, que consumimos, perdón. Hoy, el último dato, que es marzo del 24, está igual que el mínimo histórico de la serie, que fue abril de 2003, a la salida de la mega crisis 2001-2002. Y esto lo resalto porque empiezan a aparecer muchos indicadores que nos llevan a aquel momento. Muchos. Pobreza. Medición de UCA. Nadie podrá decir que UCA tiene algún... Es kirchnerista. Ni siquiera peronista ni cerca, ni por las dudas. Bueno, UCA midió para enero, que es el último dato que hay disponible, para enero midió pobreza 57,4. El récord anterior... de la serie de pobreza de Argentina, desde que se mide, es octubre de 2002, 57,5. Y está hablando UCA de más del 60 para marzo. O sea, eso ya está pasando, no es que va a pasar, ya está pasando. ¿Yo por qué lo resalto a esto? Ojo que la situación, ojo que en 2001-2002, algunos de los más jóvenes no se acuerdan, pero los que nos acordamos, fue una situación... de todos contra todos. No fue un problema solamente de gobierno. Fue una situación de casi disolución de nuestro país. Sí. Había 14 cuasimonedas. O sea, una gravedad que yo no sé si hoy la... quienes... Bueno, algunos que lo vivimos lo sabemos, pero se llama crisis a muchas cosas... Pero no todo lo mismo. Pero no todas las crisis. No todo lo mismo. Se viven de la misma manera. La mayoría nos acordamos de acá o tenemos una edad para acordarnos. A mí lo que me da la impresión es que al gobierno no le importa eso. No es una consecuencia... Al contrario, lo lleva a eso. Que le genere algún tipo de temor. Desde mi punto de vista, capaz que una se equivoca. Sebastián, te agradecemos que te hayas llegado hasta acá, desde la otra punta de la otra ciudad. y bueno, hay marcha el 23. No tengo la, la, el, el, El 23... No tengo el panfleto, como es el chivo llamado para pasar, pero el sí, hay marcha. El 23 es la gran marcha universitaria, va a estar acompañada por la CGT, que ya también llamó a marchar, y los movimientos sociales, los rectores. Esto es inédito también. Todos los rectores van a estar en las calles. Acá en Santa Rosa van a anunciar el horario en breve. Todavía no en Santa Rosa, en Pico, vamos a conocer cuál es el horario de la marcha. Pero se espera otra gran movilización en la calle este 23. Digo, ¿cuántas? Para que haya una reacción real que transforme por lo menos este modelo que vienen llevando adelante, que somos una suerte de conejillos de India. Sí, no hay antecedente en el mundo. En este punto, déjame un minuto contar la extrema situación que se encuentra la Universidad Pública y la Universidad de La Pampa en particular. Primero se congeló el presupuesto, ahora se aumentó 70% con una inflación que 290, ponele el numerito que quieras, es mucho más. Hoy la universidad pública en general y la Universidad de La Pampa están en una situación que está a punto de cerrar y no es un latiguillo para... No. El otro día hablaba con el decano de veterinaria, me dice que le queda para el resto del mes a toda la Facultad de Ciencias Veterinarias 290.000 pesos. Ayer, o sea, cero. Ayer la UBA puso un contador. Estaban ¿cuántos hablando días les quedan? 84. De no poder pagar ya más los contratos de limpieza, de servicio de limpieza de la facultad. Estamos en una situación de precariedad. Digamos, el cierre es una situación real, posible, y que espero que no, y por eso es la marcha, digamos. Uh-huh. Yo no, por supuesto, hoy te hablaba de los salarios cayeron 30% de los docentes en 3 meses y estamos igual que el resto de los salarios con valores de 2003, pero esto es mucho más grave y es más grave porque hay un gobierno que tiene una mirada en la que todo lo público es malo, es corrupto, hay que destruirlo. Y por lo tanto está convencido ideológicamente de que la universidad pública debe dejar de existir. Eso creo que es otro dato importantísimo que no tiene tantos antecedentes en nuestra historia. Uno uh-huh. podría haber identificar algún otro gobierno liberal, pero ninguno con tanta claridad y tanta precisión en ese objetivo. Por lo tanto, esto no es solamente los docentes, ¿eh? Esto es la universidad pública y por eso lo comparé con cuánto sale una universidad privada. Esto es cada una de las personas que hoy está yendo a la universidad pública que piense que en junio puede no ir más. Gracias, Sebastián. Ha sido clarísimo. Gracias. Ya venimos. Lobisones, chupacabras, pomberitos.